Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Verbú de Extra Digital, programa 17. ¡Feliz 2021! ¿No? Eso es lo que toca, empezar el año con buen ánimo para dejar atrás 2020. Por cierto, todos aquellos que recibisteis el año pasado con ropa interior roja, con los calcetines de la suerte, con el jersey no sé qué, quemadlos, ¿eh? Además, seguro que los Reyes Magos os han traído más ya de repuesto, ¿no? Todo un clásico, calcetines, jerseys, corbatas. Por cierto, lo de Trump, no me digáis que no es una buena manera de recibir el año asaltando con tus colegas la Casa Blanca. Tan surrealista ha sido el principio de este año como lo fue su predecesor. Y buena noticia, porque ya están aquí las vacunas. Van aterrizando al ritmo del que viene, shh, shh, que viene, shh, shh. Dicen que en verano deberían estar vacunados el 70% de los españoles para conseguir eso que se llama la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo. También es verdad que el 80% de los porcentajes se inventan, y eso es algo que sabe el 64% de la gente. Lo importante es que Araceli Hidalgo pasará a la historia como la primera vacunada contra el coronavirus y también como la protagonista de los memes de ese día. A ver, seamos realistas. Dentro de 20 años, los repasos a los grandes momentos de nuestra historia irán acompañados también con el repaso a cómo las redes reflejaron el hecho a su manera. Es decir, con memes. Pero bueno, vamos a centrarnos porque este vermú la copa de González Díaz no se va a beber solo. Es el primero del año y lo vamos a degustar acompañados de Roberto Fara, que es el Chief Creative Officer de Ogilvy. Cerramos con Freixenet y abrimos con Ogilvy. Lo que decimos siempre, no nos podemos quejar del nivelazo de nuestros invitados. Ah, mira, por ahí llega Roberto. Camarero, por favor, dos vermús. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero, feliz año, feliz 2021. Que decíamos antes fuera de micro que de momento no ha cambiado mucho. Sí, eso parece. Bueno, feliz año igualmente. Y sí, por ahora digamos que más allá de cambiar un poco el sol arriba, el sol abajo, de día y de noche, todavía nos queda un poco de resaca del 2020, con lo cual creo que va a tardar un poquillo en sentirnos de que va a haber un año normal. Oye, un 2020 que ha sido, bueno, ya lo sabemos todos y aquí lo hemos repetido tantas veces y yo creo que ya es como una muletilla. Hay que buscar un adjetivo al 2020, pues un extraño 2020, un horrible, un complicado, un difícil, un pandémico. Bueno, tú aterrizas en Ogilvy hace un año y medio y en unos meses de repente te encuentras eso, con la pandemia. ¿Cómo fue la adaptación de tanto de la agencia como la tuya propia a un nuevo escenario que no solo no conocíamos, sino que no sabíamos cómo se iba a desarrollar tampoco? Pues sí, la verdad que nos cogen, bueno, como todo el mundo, nos cogen muy por sorpresa. Yo creo que nadie estaba preparado absolutamente para un evento de tal magnitud. Sí que se puede charlar, discutir escenarios probablemente apocalípticos entre amigos y sobre cosas, pero cuando se te viene lo apocalíptico a la realidad, de repente trae consigo un montón de detalles que habías omitido en tu fantasía, ¿no? Es un poco la diferencia entre una película, una edición de película y la realidad. Para nosotros fue una rápida adaptación, básicamente. Yo creo que lo primero de todo fue apuntalar la parte más organizacional, física, digamos, de lo que sucedía con eso, ¿no? El adaptarnos a teletrabajar. En el caso mío y de Alfonso, veníamos de 8 y 10 años en Nueva York, con lo cual ya conocíamos, yo por lo menos en RGA, tenía ya la cultura mucho de teletrabajar, no porque yo trabajase desde casa, sino porque había oficinas en todo el mundo y la network trabaja muy conectada. Entonces yo ya conocía mucho el sistema, aparte que había estado trabajando muchos años con Samsung en Corea, con lo cual el Zoom y las videollamadas eran algo muy, muy frecuente. Pero para la gente de aquí fue una adaptación express. Increíblemente, a las 2 semanas estábamos funcionando perfectamente. Obviamente con nuevos formatos, Probablemente mucho más atareados de lo normal, porque esto conllevaba pues gestionar distintas cosas y tal. Y luego, pues sí, ya vendría lo que supongo a todo el mundo le ha pasado, que es empezar a pensar a otras partes de lo que significaba, que era la economía, el agotamiento psicológico, el confinamiento en un lugar, la poca actividad física y la sobreactividad psicológica, por así decirlo, de cada una de las personas, etcétera. Pero diría que lo primero que fue entender cómo íbamos a funcionar desde casa, ¿no? Hablabas de las personas, la agencia. También hay una parte, iba a decir etérea, pero que no es tan etérea, que son las marcas. Casi vínculo entre agencia y marca que es indivisible, que también se vieron obligadas a hablar en un momento tan complicado que tú lo estabas contando. Como en 2 semanas ya estabais trabajando, ese mismo trabajo también lo hicieron seguramente pues, tanto las marcas como el supermercado, como etcétera, etcétera. Y esas marcas que se vieron obligadas a hablar porque tenían que decir algo. Acercarse a la gente, ser empáticas, o sea, tenían que de repente dibujar o dibujarse a ellas mismas en un escenario nuevo. No sé si eso crees que marcó un antes y un después a la hora de comunicar para las marcas, incluso para las agencias, incluso para nosotros mismos, los usuarios o los consumidores. Sí, muchas veces es difícil marcar como el antes y el después, como si fuera una línea en una hoja, ¿no? Porque no es tan fina, es un poco más grande y es un degradado, ¿no? Yo creo que terminó, en muchos sentidos, terminó de sellar este cambio que veíamos, ya había comenzado con las marcas adoptando un nuevo papel protagonista en la sociedad desde un punto de vista muy diferente. Es decir, ya no son las marcas, sino las compañías, ¿no? Hay gente que dice que la política está muerta porque vienen las marcas, ¿no? Es como, son más importantes quizás los Google y los Apple que un político. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros, quizás particularmente aquí en España, y lo digo como Barcelona o Madrid, fue que algunas marcas tuvieron que correr a la hora de encontrar ese nuevo mensaje, esa nueva comunicación. Evidentemente no podían seguir continuando comunicando lo mismo, o sea, no se podía continuar de esa manera. Había que adaptarse, había que conectar con la gente y había que intentar entender y contextualizarlo todo. Yo lo dije con mucho cariño en varias reuniones con clientes de que hubo muchas marcas en el sector ya no nuestras que han salido a las agencias a decir directamente, ayúdame a encontrar un propósito. Y no lo digo mal, lo digo porque hasta esa fecha quizás no era necesario acelerar ese proceso. Sabían que debían empezar a tener este nuevo rol en la sociedad, pero podían tener digamos, un paso un poco más desacelerado y tranquilo y una transición, pero de repente el encontrar un propósito, yo lo decía, si tú ya tienes un propósito, si tú conoces tu marca, si tú sabes exactamente de qué es tu compañía, cuál es el núcleo de esa compañía y el corazón, pues evidentemente ante una situación tan extremada como fue, o extrema como fue el confinamiento, o cualquier otra situación de riesgo, sabes, sabrás cómo responder porque ya te conoces. Es decir, yo no tengo que preguntar a nadie cómo responder, respondo automáticamente porque mi personalidad está construida. Para una marca, si no tiene eso escrito o definido a nivel compañía, a nivel estructural, etcétera, etcétera, a través de los años, lo que comienzan son un sinfín de reuniones con gente que son muy difíciles de agendar, porque tienen un montón de cosas y tienes que definir cosas muy rápido en la cual no todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que esto ha sido la mayor tarea que ha habido en el primer mes, es tratar de consensuar mucha gente dentro de una marca para entender exactamente. En ciertos casos, para nosotros, como por ejemplo con Heineken, se hizo muy bien con la marca con Cruzcampo, ¿no? Se trabajó y se encontró un espacio, se encontró una comunicación, se encontró un mensaje, la gente lo recibió súper bien. En nuestros casos hemos tenido que ir encontrando de alguna manera cómo trabajarlo, ¿no? En otros casos tampoco era tan importante ni tan, no necesitaba ser tan impactante para la sociedad, simplemente necesitabas entender, contextualizar y ya está. Pero sí, ha sido un desafío, ¿eh? Lo decías tú antes, venías de Nueva York, o sea, en Nueva York, regresas a Barcelona, donde ya habías estado. Yo, en esto soy un poquito de provincias, como decimos aquí, un poco cateto. Piensas en Nueva York, en Estados Unidos, Mad Men y todas estas cosas que nos han metido los de HBO en la cabeza. No sé si nos podías contextualizar, contar un poco qué diferencias hay, si hay esa diferencia real entre trabajar en. Para un creativo, especialmente, en un lugar en otro, y si esa idealización que tenemos muchos en muchos aspectos, pero quizás en lo creativo parece que siempre están esas grandes marcas, esos grandes grandes campañas allí, ¿cómo es la diferencia a la hora de llegar a España o de trabajar en España? Sí, yo, gracias a Dios, nunca vi Mad Men y cuando me vine de Argentina a Barcelona tampoco nunca había visto Barcelona y cuando me fui a Nueva York tampoco nunca había estado en Nueva York. Con lo cual, o sea, sin spoilers y sin trailers, muchas veces la película es mejor o más natural que la idealización, ¿no? Yo no tenía ninguna referencia realmente de Estados Unidos, de cómo era trabajar. Sí que había visto miles de películas, así que pero entendía un poco que siempre hay detrás de todo eso un poco de fantasía, ¿no? Yo creo que Nueva York en especial, porque no podría decir todo Estados Unidos, porque es gigantesco y cada lugar tiene su cultura, etc. Nueva York es una ciudad que, o más bien la tomas de los pelos y sabes cómo cabalgarla o te expulsa directamente. Es una ciudad comparado a cualquier ciudad de Barcelona, de España, como Barcelona o Madrid, que va a, si Barcelona va a 30 por hora, Nueva York va a 120 por hora. Entonces, lo primero que haces de adaptarte es a esa velocidad. En el trabajo, yo creo que lo que es el trabajo en sí del creativo, por decirlo así, lo llevarlo a algo muy simple como un brainstorming, por ejemplo, yo creo que hay ciertas cosas para los creativos que venimos de lugares más pequeños, como puede ser Argentina o puede ser España y tal, que entendemos cómo trabajar sin recursos, con lo cual se nos da más fácil la generación de ideas que no necesites de dinero. Otra cosa es que sepas qué hacer cuando tienes dinero. Que eso no lo tienes, no te imaginas diciendo, bueno, vamos a por George Clooney, ¿no? O sea, no piensas en eso, ni tampoco sabes cómo conseguirlo, entonces no es tal. Pero en cuanto al pensamiento creativo y tal, simplemente vas a tener siempre un punto de vista un poco más disruptivo o un ángulo diferente. Para mí lo que fue más evidente el cambio y a lo que más tuve que aprender y gracias a Dios introduje dentro de mí es la profesionalización de la carrera o de la profesión, que suena redundante, pero yo creo que aquí, por lo menos cuando yo dejo España en el 2012, hacíamos las cosas de una manera muy intuitiva, presentábamos intuitivamente, las ideas se vendían intuitivamente, se creía mucho en lo que uno sentía. También el mercado era diferente, por decir así, el medio era diferente, etc. Entonces, cuando llegas a Estados Unidos te encuentras con que todo el mundo es muy profesional en lo que hace. Te puedo dar detalles como, por ejemplo, ver que la gente entraba a las 9 de la mañana, se sentaba y trabajaba hasta las 7 de la tarde, sin parar. Yo siempre le decía a un amigo, mira, en España, mientras estás en la oficina, hablas de tu vida personal y cuando sales al bar, hablas de trabajo. Y en Estados Unidos es, mientras estás en la oficina, hablas de trabajo y cuando sales, hablas de tu vida personal. Es muy probable que si no te vayas a un bar con uno que trabajas, nunca sepas si tiene dos hermanos, es hijo único, de dónde viene, etc. Eso me impresionó mucho el foco, ¿no? Estoy aquí para trabajar y trabajo y trabajo y trabajo. Me impresionó muchísimo también el nivel de discurso, el discurso, el speech que tienen, ¿no? Pensar que ellos tienen desde el colegio primario, tienen discurso como una de las materias más importantes, ¿no? La manera en que explican las cosas me pareció increíble. Y luego para mí en ese momento fue el área de estrategia, fue la parte que quizás vi mayor crecimiento. Pero en general, la manera de exponer las cosas en Estados Unidos es mucho más consciente y mucho menos intuitiva. Es decir, tú no puedes soltar un esto va a funcionar sin tener un porqué detrás, porque te lo van a preguntar. De alguna manera, estás haciendo ahora un repaso sobre la profesionalidad o la profesionalización de los creativos. En ese desarrollo de vuestra profesión, ha habido una especie de cientificación. Se ha hecho un poco más científico todo. Las agencias, los creativos, todo se mide. Se mide además perfectamente, todo se puede calcular, todos son datos. Se deja menos espacio, no sé si al riesgo, decías antes en 2012. Cuando tú que era todo más intuitivo, ahora parece que es todo mucho más medido. No sé si te sientes cómodo con esa bata de laboratorio y los tubos que se imaginan, nos imaginamos así a los científicos, o eres más de camiseta y brainstorming de toda la vida, que entiendo que no es incompatible, pero no sé cómo te ves tú dentro de esa profesionalidad. Yo creo que, a ver, por cultura, por argentino, por muchas cosas, siempre me he visto más de camiseta de brainstorming. Lo que pasa es que la data no la puedes obviar, no puedes estar fuera. Hay gente que dice, bueno, busca la data, luego tienen la idea. Hay gente que también tiene la teoría de, ten la idea, luego encuentra la data que soporte esa idea, ¿no? Tú lo decías así, yo lo llamaba marketing acupuntural. Es decir, antes lanzábamos cohetes, ¿no? Y era pesca con dinamita, ¿no? Era, bueno, tiro esto y bueno, si en el agua hay peces, pesco y si no, no. Ahora es casi como acupuntura, son agujas puestas en ciertos puntos y tal. Pero sigue existiendo lo otro, sigue existiendo esa cosa intuitiva que en la data no te lo puede dar. O sea, un ejemplo podría ser lo de Nike con Colin Kaepernick, ¿no? ¿Quién podía decir de que hubiera habido toda esa respuesta ante algo? Sí sabían que estaban tirando una dinamita en medio de Times Square, por así decirlo, ¿no? Entonces sabían que estaban poniendo fuego y sabían que iba a haber conversación. Lo que no tenían claro era cómo iba a reaccionar todo. Sabían que podía. Entonces hay cosas que sí que la data te la puede dar. Yo creo que la data es súper, súper útil. Otra cosa es lo que me pasa en general con los algoritmos y con la tecnología, ¿no? Que te preguntas, el algoritmo está, digamos, para ayudar al humano. Entonces, si nos estamos volviendo más idiotas, es que estamos pidiendo ser más idiotas, ¿no? Porque la otra vez leía de que según los algoritmos, en Inglaterra el 80% de los menores de 20 años no saben exactamente quiénes son los Beatles. Decir esto hace 10 o 15 años era imposible, ¿no? Entonces te preguntas y dices, oye, ¿cómo puede pasar esto? Dicen también que si les ponen una canción, la reconocen, pero no saben qué es de los Beatles. Entonces, claro, luego escuchaba que a través de esto habían descubierto de que las nuevas generaciones, por ejemplo, escuchan solo una playlist en Spotify durante todo el año, cuando otras generaciones anteriores, la mía, estábamos buscando todo el tiempo todo lo que pudiéramos encontrar. Entonces tú te preguntas, ¿qué pasa? Claro, ahí está lo que llaman el echo chamber, ¿no? La cámara de ecos, que es el algoritmo empieza solamente a ofrecerte las cosas que a ti te gustan. Entonces terminas encerrado en una especie de espiral en la cual solo escuchas cosas que te gustan, no sales a buscar, porque todo lo que escuchas te lo va dando. Es un poco lo mismo, la publicidad, si empieza a usar la data de cierta manera, pues le va a dar a la gente solo lo que la gente está esperando. Ahora, yo creo que hay un mix que tienen que encontrar y para eso también está la creatividad, justamente, para cada tanto tirar una piedra, como en Trainspotting, tirar una botella en un bar y decir, bueno, ala, ¿no? Es como liarla. Yo creo que liarla es parte de lo humano y eso es lo que tenemos que seguir tratando de aportar. A la data hay que aportarle ese disruptivo, ese lío que tiene el humano, ¿no? Nombrabas a Nike y me viene perfecto porque te iba a comentar que has trabajado para algunas de las marcas más importantes del mundo, por ejemplo, Nike. Voy a ir a los tópicos. Argentino, hablamos de publicidad, solo queda hablar de psicología y de fútbol y ya tenemos el... Yo soy gallego, o sea, no me hagas preguntas, no te voy a responder, en fin, podemos entrar en los tópicos. Pero bueno, hablamos de fútbol con un argentino. Y hablamos hace poco aquí también en este podcast, lo hacía nuestra compañera Rocío Carreiro. Analizábamos la relación de las marcas con los futbolistas o cómo nos presentaban tanto a Maradona como cómo se habían vinculado al deporte. Aquí en España, entre comillas, o desde el Madrid o del Barça, en las marcas, en el fútbol, por ejemplo, desde Adidas o de Nike. El deporte es el mejor lugar para jugar con lo más primario. Solo puede ser de uno o de otro, los blancos y los negros, de una manera absoluta. No sé cómo ha sido trabajar también en esos niveles raciales, entre comillas. Es súper interesante. Yo me referiría al deporte en general como a la figura del héroe. O sea, si lo llevas un poco más a la psicología, ¿no? Es preguntarte por qué el humano necesita la figura del héroe. No tengo ni idea por qué, pero viene desde los griegos y desde mucho antes el resaltar esa persona, esa figura a la cual casi como que transfieres todas tus fantasías de vida y por la cual, digamos, vives, ¿no? Es decir, o sea, me transfiero corporal y psicológicamente a esta persona y tal. Eso me apasiona y tal. Si necesitamos, siendo argentino, todo lo hemos futbolizado, ¿no? Nosotros, yo siempre he dicho que hemos creado varias cosas y aportado varias cosas al mundo y una es lo que llamamos la grieta, ¿no? Es la idea de o eres de tal o estás en contra mío. O sea, o estás a favor o estás en contra. Hemos futbolizado eso. Yo creo que últimamente hemos visto también cómo en política y en muchas cosas se ha utilizado esto, se ha utilizado esta polarización. Funciona muy bien, evidentemente, porque los políticos han encargado durante años la televisión, las restricciones, el ponerte, perdón, a parir en muchos sentidos cada vez que te pasas una línea o cambias de discurso y tal, han hecho que la gente busque estos suerte de discursos medios, grises, en donde todo está como bueno, arregladito para no decir ni A, ni B, ni C, ni D, ¿no? No sabes muy bien qué te dije, te dije que sí, pero que te dije quizás, ¿no? Y de repente aparecen en escena políticos y gente que empieza justamente a utilizar estas cosas más primarias, de decir, a mí me gusta la manzana, odio el pomelo. ¿Estás conmigo o no? Es un poco de vuelta al VAR, ¿no? Y hay políticos aquí en España que perfectamente representan eso, hay políticos en Estados Unidos que perfectamente representan eso, que entran, sueltan algo muy claro y resuena en mucha gente, porque mucha gente está cansada de sentirse que lo que piensa es incorrecto. Yo creo que la figura del héroe es una figura más de fantasía, al no tener ahora mismo la figura del guerrero que vuelve de las batallas, el cual viajaba por los mundos, conocía a las ninfas y volvía contando las historias de los manjares y las vírgenes y etcétera, etcétera, etcétera. De repente ahora tenemos al futbolista. Es una guerra sin palos, sin armas, sin muertes, pero al final el deportista representa un poco eso, el que viaja, el que conoce los mundos, el que vuelve con la victoria, la exaltación. Entonces, yo me preguntaría qué pasaría si 22 personas juegan al fútbol en un espacio de 70 por 100 metros cuadrados y no hay nadie para verlo. La exaltación no sé hasta dónde, porque me sorprende porque es eso. O sea, aquí lo vemos con el fútbol y en India hay partidos de 3 días de cricket. Y si lo viven con la misma, y tenía un amigo en Nueva York que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a ver a Tiger Woods pegar una bola en el Abierto de Estados Unidos, y para él eso era tal. Entonces, no sé qué parte primal hay ahí, intenté entenderlo por el lado del cazador, del estoy aquí y tal, pero yo creo que no mucha gente querría ser cazador en esos momentos cuando te tenías que enfrentar a ciertos animales que podrían perfectamente ser comidos. Pero sí, hay algo y el deporte y el marketing lo utilizan. Yo creo que ha cambiado un poco porque, por ejemplo, ahora muchos deportistas como Mbappé, Neymar y gente que por ahí no está aquí al alcance porque son de culturas más específicas de cada país, como puede ser la NFL o el básquet están siendo más ahora personajes o puntos más para el marketing del fashion más que del deporte. No es tanto vender las botas como vender todo lo que hay alrededor de la cultura de esa persona. En especial, por ejemplo, Mbappé para Nike. Hemos empezado hablando la entrevista un poco por encima de que ya estamos en 2021 y quiero terminar mi última pregunta que sea sobre el año 2021. Un poco así con bola de cristal, ¿qué esperas de este año? Ah, mira, lo primero es que ojalá este año llegue un momento en que nos podamos quitar la mascarilla. No lo llevo muy bien lo de la mascarilla. Realmente creo que lo identificaría como ese objeto que identifica todo, ¿no? El momento en que te la puedas quitar, que puedas salir a caminar y respirar normal, dejar de tener miles de precauciones y sensaciones de que estás poniendo en riesgo, en mi caso, a mis padres, a mi familia, el hecho de que venga gente a tu casa y estar pensando de si estás haciendo lo correcto o no correcto, de si esa gente con quién estuvo, con quién no estuvo. A mí, que soy una persona que fui adolescente en los 80s y de repente nos llegó el SIDA, y recuerdo perfectamente la frase de un amigo de mi padre que decía: qué fuerte, en el momento en el cual comienzas con tu vida sexual, que se trata de intimar y de confiar en lo más absoluto con una persona, lo primero que tienes que hacer es desconfiar. Eso nos pasó con el SIDA, ¿no? Entonces, ahora de repente es lo mismo. Con las personas que más quieres intimar es con las que más tienes que desconfiar, porque realmente con alguien que te es ajeno en la calle o en el metro o en el bus, no te importa, no lo vas a tocar. Lo que te molesta es que estás desconfiando de la gente que está más cerca tuyo y a la que más tienes ganas. Yo si espero algo, espero eso. ¿Qué creo que vaya a pasar? Creo que va a ser una transición muy larga, que creo que va a haber una resaca muy fuerte, porque la vacuna está llegando, va a llevar su tiempo, económicamente vamos a empezar a ver cómo se han gastado todos los ahorros del 2020 o del 2019 en el 2020, y entonces ahora va a repercutir bastante duro. Por otro lado, yo siempre he dicho de que no te queda otra. Al final, la interrupción de tu vida es más dolorosa que el seguir adelante, con lo cual no te queda otra más que tirar e intentar. Y de vuelta, como empezamos hoy la charla, recordar que es importante un poco de salud, una buena calefacción, comida y una buena charla, y agua. Hidratarse es súper importante. Bueno, nos quedamos con esas cosas importantes, la calefacción, el agua, la charla y sobre todo la salud. La última pregunta seria te la va a hacer Gabriela Rivecchio, que nos la dejó en el año pasado ya, fíjate, en 2020, la directora de marketing de Freshnet, con la que despedíamos el año y el podcast, nos dejaba esta pregunta. Si tuvieras que inventar algo, ¿qué inventarías? Yo creo que siempre he pensado que si me hubiera gustado inventar algo, inventaría el teletransportador. Y junto con el teletransportador inventaría también la pistola teletransportadora. Como llevo varios viajes en mi vida y varias mudanzas, siempre he soñado con tener una pistola que apunte dentro de mi hogar, succione todo y yo llegue a otra casa, dispare y lo ponga todo ordenado nuevamente. Tengo varios inventos. También tengo, por ejemplo, el gimnasio donde vas y dejas tu cuerpo. Te dan uno prestado por 2 semanas y cuando vuelves en las 2 semanas tu cuerpo está en perfecto estado físico y más fuerte que nunca. Bueno, Roberto, vamos a terminar, como siempre terminamos, con este test personal, preguntas un poquito más cortas, más directas. Primera pregunta, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Personalmente, yo si pudiera volvería a 1986. Como buen argentino y maradoniano, me encantaría volver a estar en ese momento en que Maradona le convierte de gol a los ingleses, los dos, y volver a estar en ese momento que recuerdo como casi como una esfera de ámbar, como en Jurassic Park, en donde queda encapsulado el tiempo y la felicidad de todo un lugar, una cultura, ¿no? ¿Qué superpoder te gustaría tener? Definitivamente volar. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Pues cuando era pequeño, la primera vez que me lo preguntó mi madre, le contesté que quería ser Leonardo da Vinci. Luego también quise ser Indiana Jones. pero creo que tiré más por el lado de Leonardo da Vinci. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién serías? Dios, es que hay vidas que son geniales, pero también son agotadoras. Yo creo que siempre quise ser hijo segundo de un rey, porque el primero tiene la responsabilidad de llevar la corona y tal, el segundo puede hacer básicamente lo que quiera. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Mucha gente, también con mucha de esa gente no querría tomarme más de un vermú, pero quizás, mira, una persona que me hubiera encantado hubiera sido con David Bowie. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Pues el fútbol, antes de definirme por ser diseñador, yo estaba ya casi jugando en primera. Y algo lo contrario, que se te dé rematadamente mal. Mira, si le preguntas a mi esposa, te diría que todas las cosas que dice abre fácil, pues no sé cómo abrirlas. O sea, todo lo hago a lo bruto. Con lo cual diría que cualquier cosa relacionada a lo mecánico o electricidad, no tengo ni idea. Miro un motor de un coche y no sé cómo funciona todavía. Un libro. Un libro que me encanta es Viaje Ixtlán. Es de la serie de libros de Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan. Es el tercer libro, pero es que es precioso. Una película. Una película, te diría que una película muy buena que siempre me ha quedado en la cabeza, quizás por las influencias de mi padre, por mil cosas, es Apocalipsis Now. Una película que no puedo parar de ver es El Lobo de Wall Street. Y por último, para cerrar con una nota musical, la entrevista, una canción. Es que hay tantas, es muy difícil. Yo creo que Rebel Rebel de David Bowie, pero si te tienes que levantar una mañana y no te sientes bien, yo iría directamente con The Eye of the Tiger de Rocky. Para animarnos en el 2021 a levantarnos con fuerza, nos quedamos con Eye of the Tiger. Roberto Fara, mil gracias por empezar el año con nosotros, por abrirnos las puertas de Ogilvy y que vaya el año pues todo lo bien que tiene que ir. No, muchísimas gracias a vosotros y a ti, Mauro. La verdad me he sentido súper bien y ojalá haya un año más normal de que fue el 2020. Y si no es normal, que no sea normal por lo bueno que sea. Así que esperemos que estemos todos con salud y un poquito de calefacción. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti. Y ahora que estaba yo pensando, una pregunta, que se me viene a la cabeza. ¿Vosotros cómo recibisteis el año? Me refiero a que, ¿por dónde seguisteis las campanadas? Es casi como lo que comentaba con Roberto sobre la rivalidad futbolística. Se podría hacer un debate a nivel nacional de por qué sí y por qué no seguimos las uvas por uno u otro canal. Y eso que la oferta este año se ha ampliado, como nos lo va a contar Rocío Carreiro. Las campanadas, sí, ese gran momento de todo el año en el que de repente no sabemos distinguir los cuartos, tampoco masticar y nos convertimos en los más supersticiosos del mundo. Pero antes de que lleguen, toca hacer balconing a los presentadores de las cadenas nacionales, todos mirando al reloj de la Puerta del Sol. Eso sí, cada uno desde un ángulo, con Televisión Española disfrutando del más óptimo de todos. En este tiempo previo es donde las televisiones quieren ganarse a la audiencia, y este año ha sido especial. En la cadena pública se tiró de dos mujeres acostumbradas a estos fastos. Por un lado, Aní Gartziburu. Hola, corazones. Y por otro, Ana Obregón. Esta doble A fue la gran vencedora en el minuto de oro, ese 0000 con más de 7 millones de espectadores. Pero mediáticamente, el foco estaba en Ana Obregón, que se ganó el cariño y el respeto de los que escucharon su discurso. Aquí voy a decir una cosa que, perdonadme, pero siempre decía mi hijo Alex: lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres. Hasta las redes sociales fueron unánimes para bien. ¡Milagro! ¡Milagro! También lo fueron con el gesto de Anne, empático y cercano con su compañera de escena. Mientras, en Antena 3, la tela era la protagonista. concretamente la que vestía a Cristina Pedroche. Una costumbre más del 31 de diciembre es ese rajar del vestido de la presentadora de Vallecas. Este año parece ser que era una mascarilla, o algo así. El resultado de la tela, la mascarilla, la pedroche y chicote es de récord para Antena 3 con más de 6 millones de espectadores. ¡Ay, ya, bonito! ¡Pero bueno! ¡Para enseñar esta maravilla de Pedro del Hierro! ¡Muchísimas gracias a Nacho Aguayo! Bueno, ¡oye, lo importante! ¡Estos son los están cuartos! ¡Están sonando los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Este es el segundo cuarto! Pero lo realmente salientable de estas campanadas no estuvo en la televisión al uso, en los canales tradicionales. Estuvo en la plataforma Twitch de la mano de Ibai Llanos. Para los que no lo conozcáis, un streamer que se está comiendo el mundo de la mano de sus directos. Digamos que, como yo, es capaz de narrar y comentar cualquier cosa. Y aprovechando que no iba a salir de su chalet, por cierto, donde vive con otros compañeros de profesión creando contenidos para G2 y Sports, decidió... pues dar las campanadas. ¿Se come una? ¡No! ¡Cuartos, cuartos! ¿Qué son esto, los cuartos? ¡Los cuartos! ¡Estamos en los cuartos! ¡Para! ¡Pero qué son los cuartos! ¡Una! ¡No! ¡Pero cuándo hay que comer! ¡No! ¡Calla! ¿Vale? ¿Qué hora es? ¡Calla! ¡No, todavía no! ¡Shh! ¡Ahora! ¡Para de comer! Este es Ibai, nervioso. Pero sabiendo que más de medio millón de personas lo iba a seguir en directo, en el momento cumbre. Más gente que la que sintonizó, por ejemplo, 4. Un contenido que ya han visto más de 5 millones de personas y que se ha convertido en uno de los directos de la plataforma más vistos. Es decir, un cambio de paradigma que nos regala la entrada en 2021. Ibai es el contrapunto de la tela y del balconing, y es también el hombre que narró las campanadas para el ministro Illa, que lo felicitó en sus redes sociales. En fin, que 2020 nos dejó y 2021 nos embaucó con las campanadas más extrañas en mucho tiempo, y es que nadie se equivocó, por ejemplo. Y sí, queridos, esas plataformas no son fruto de unas campanadas, de unas uvas locas, ni de una noche de fin de año. Han llegado... ¡para quedarse! Perdón, que me he puesto muy dramática. Mauro, no te asustes. ¡Y feliz año, hombre! Feliz año para ti también, Rocío, feliz año. Esto de hacer el vermú de extradigital, si os fijáis, se parece mucho a dar las campanadas, ¿no? Es decir, dices adiós y luego justo dices hola. Por ejemplo, adiós, Rocío Carreiro, y hola, Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. Porque no podía faltar nuestro diccionario del marketing en este nuevo año. Inauguramos el año con un concepto tan sofisticado como el de RTB, o Real Time Bidding, que define un modelo de compra de espacios publicitarios en Internet dentro de lo que es la programática. En este caso, los espacios publicitarios son subastados en tiempo real y saldrán en ellos la publicidad del mejor postor. El proceso es simple de contar, pero complejo de ejecutar. Todo arranca con un usuario accediendo a un site o página web, y en ese momento todos los espacios publicitarios disponibles en dicha página salen a la venta, y los anunciantes que quieran comprar esas impresiones para mostrar sus banners pujarán en la subasta. Mientras se carga la página web, se lleva a cabo la subasta en un ad exchange, algo similar a una lonja donde se encuentra la demanda, los DSP, y la oferta, los SSP, desarrollándose de manera que el que más puje se llevará la primera impresión, el segundo la segunda y así sucesivamente hasta completar todos los espacios disponibles. Todo este proceso dura apenas unos milisegundos. RTB y compra programática no son exactamente lo mismo, aunque suelen confundirse. Toda la compra en RTB es programática, pero no toda la compra programática tiene por qué hacerse en Real Time Bidding. Y otra pata imprescindible es la de la actualidad, que todas las semanas nos trae la coordinadora de contenidos de Extra Digital, Leticia Iserte. El ansiado 2021 ya está aquí, y el sector de la comunicación le ha dado la bienvenida de la misma manera que despidió a 2020, con movimientos, cambios y nuevos proyectos, plantando cara a la pandemia y mostrando que sigue más vivo que nunca. Y en este contexto nos hemos enterado de que a contrapunto PBBDO le ha tocado la Lotería Nacional. y es que la agencia creativa ha sido la ganadora del concurso público puesto en marcha por Loterías y Apuestas del Estado para desarrollar las campañas publicitarias de jueves y sábado de este producto. También nos han contado que Renault ha confiado en Proximity Madrid la digitalización de todo su marketing de red. Quien también comienza el año con novedades es JIC, que ha nombrado a Marta Guisasola nueva CFO global tras la jubilación de Enrique González, o Interbrand, que ha promocionado a Eduardo Íñiguez como Executive Growth Director para Iberia y Oriente Medio. Además, la agencia de comunicación Punta Alta sigue creciendo y refuerza su equipo con tres nuevas incorporaciones. Carlos García Minguillán y Daniel Castro llegan a la firma para reforzar su equipo científico y cross-data, mientras que Montse Teruel pasará a formar parte del área de cuentas. Y la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación estrena junta directiva. A partir de ahora, Ludy García, actual Managing Director de Hotwire España, se pone al frente de la presidencia de ADCEC, relevando a Almudena Alonso. Además, GERS España ha reforzado su organización y ha creado una dirección de publicidad y soluciones de comunicación que liderará Pedro Mayenco y otra de desarrollo de marcas y consumidores dirigida por José Ángel Morales. Novedades también al frente de la comunicación de Repsol. Arturo Gonzalo ha sustituido a Begoña Elices en la Dirección General de Comunicación, Relaciones Institucionales y Gabinete de Presidencia de la compañía, y en CBRE, que ha nombrado directora de Comunicación y Marketing en España a Izaskun Ezkurra. Y aunque la inversión publicitaria no vive su mejor momento, porque según el último informe de InfoAdex, el pasado mes de noviembre cayó algo más del 7%, los anunciantes han empezado 2021 con nuevas campañas, como la de ING para presentar Do Your Thing, su nuevo posicionamiento de marca que responde a un nuevo contexto en el que la libertad y el tiempo se han convertido en prioridades fundamentales. O Se Vaya Alicia, la campaña creada por TVWA España para que McDonald's presente su nueva acción promocional en los Macauto. Pues así llegamos al final del primer podcast del año. Se dice rápido. ¿Primer podcast del año? Siguiendo la línea, si esto fuese el final de las campanadas, os desearía que no se os haya atragantado ninguna uva, o que no os hayáis equivocado con los cuartos, que hayáis degustado este vermú la copa de González Díaz con nosotros tranquilamente, y nada, que ahora os quedáis con la gala grabada hace ya unas semanas, con los cantantes y los presentadores de siempre. Vamos, que ha acabado lo bueno. Así que nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, y también en elvermu@extradigital.es para lo que necesitéis. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estaremos. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Camarero, la cuenta.